2 y a la 3, a la cámara C103. Con Juanan Caldas a la cámara, marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez, a la 1, 2 y 3. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz mañana para los mejores oyentes de Veracruz Estéreo, los que están conectados por 91.1 FM, www.veracruzestereo.com, a través de nuestras plataformas digitales propias en iOS y en Android, y en todas las plataformas digitales donde está incluida nuestra radio estación. Un saludo muy especial. En cualquier lugar de Colombia y en cualquier lugar del mundo, les decimos buenos días, buenas tardes. Si en China están, buenas noches ya, ¿cierto? Por allá ya es de noche. Buenas noches. Y para todos, la mejor actitud para hoy. Que sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Una mañana bien fría, pero aquí a calentarlos con esta buena energía, con estos buenos clásicos, con este ánimo que nos encanta entregarles, decirles, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes. En Tokio hoy es viernes, pero de noche, 9 de la noche, 9 minutos. Entonces, en Tokio. ¿Qué les dije ahí? Ya le entendí. Muy buenos días y que gracias por estar escuchando a Veracruz. Ajá. Sí, buenos días. Pero les debiste haber dicho buenas noches. Perdón. Chuguito, chuchutupa, chin, chichacha, che, Vela Club. Ya, muy listo. Bien. Que muy buenas noches, que gracias por estar escuchando a Veracruz y que el mejor ánimo hoy con Veracruz. Ah, qué bueno. Ah, bueno, para que pasen una muy buena noche, fue lo que también dije. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz, mañana de viernes en Colombia. Hoy les decimos a todos, recuerden tener la mejor actitud. Hoy el día está frío, pero qué tan bacano que vos te levantes hoy y que cuando llegues a tu trabajo todo el mundo, si te recibe con la cara agria, tú les muestres esa sonrisa. Sonrisa de viernes. Sí, que le muestres esa sonrisa, que le digas, buenos días. Que le digan, hey, ¿este qué le pasó? Como el día amargado y míralo cómo llegó. Claro, no, es que yo ya escucho Veracruz. Exacto. Y a mí en Veracruz me hacen levantar el ánimo. Entonces usted irradia esa energía a los otros y los otros también se convierten en una energía positiva. Entonces qué bacano que hoy la actitud sea la mejor. Recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. 7 de la mañana, 11 minutos. Con los buenos días para nuestros oyentes. Saludo a John Jairo Muñoz. Acaba de llegar un anuncio aquí a Veracruz Estéreo. Hoy, hola, saludo Gustavo, buenos días. Para que por favor le informes a John Jairo Muñoz, sí, todo el equipo de Pájaros Caídos. La fundación. Sí, para la Fundación Pájaros Caídos y Arepa Mojada, que hoy no tendremos reunión. ¿Por qué? Debido al aguacero que está cayendo, sabemos que hoy nuestro lugar de encuentro no va a estar en las mejores condiciones. Hacérselo saber a todas las personas del equipo que escuchan Veracruz para que hoy no vayan a asistir. Don John Jairo perdió la avenida hoy con el uniforme. Bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, pero está bonito. ¿Será quedarme con la camiseta de Veracruz? No, me gusta porque mira tan bacano lo que hicieron. Yo mandé unas camisetas de Veracruz para la fundación. Sí. Mira qué bonito como le pusieron el nombre atrás y todo, qué bacano. El logo de Veracruz Estéreo adelante y en la parte de atrás, Fundación Pájaros Caídos y Arepas Mojadas. Sí, señor. Un abrazo, hombre, especial para todos. ¿Cómo amaneció, don John Jairo? Muy bien, Gustavo. Y Manizales amaneció lloviendo. ¿Cómo se dice? Lloviendo, lloviznando, lo que estaba viendo usted por allá en Manizales. 15 grados centígrados. Ah, 15 grados. Y está lloviendo copiosamente, al igual que en Pereira. Mejor dicho, en el eje cafetero está mojado. Muy nublado hoy viernes, sí. Está mojadito, pero bueno. Está mojado. Es viernes, esperemos que abra el día ahorita más tardecito. Pues sí. Sí, ¿no? Hoy a disfrutar de todas las cosas buenas de la vida. Y bueno, los saludo con un gran cariño, hombre, don John Jairo. Gracias por estar con nosotros. Gustavo. Buenos días. Saludo en ausencia a nuestro compañero Rubén Darío Gaona, que hoy no va a poder estar con nosotros. Ah, ¿verdad? Regresará ya el lunes, pero le mandamos un abrazo y un saludo muy especial. Bueno. Y saludo también a esta hora de la mañana para la doctora Chepa Rechowski Papasowski Semenewis Muñoz. Y saludo especial a esta hora de la mañana para nuestro compañero, el señor Juan Machado, nuestro libretista. Vamos a comenzar a esta hora con noticias importantes. Antes, expongámosles expongámosles por favor el pico y placa a nuestros oyentes. Pico y placa para hoy, que comenzó a regir a partir de las 7 de la mañana. Amigos de Pereira, placas que finalizan en 8 y 9. Pendientes los que su vehículo finaliza en 8 y 9. Bien atentos porque hoy están en pico y placa durante todo el día. De 7 de la mañana a 7 de la noche. En la ciudad de Armenia comenzó el pico y placa también a las 7 de la mañana. Vehículos particulares y motocicletas que sus placas finalizan en 1 y 2. Recuerden que en el centro de la ciudad es durante todo el día, 7 de la mañana, 7 de la noche, en toda la ciudad de 7 de la mañana, 9 de la noche, 9 de la mañana, y de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche. En la ciudad de Medellín, hoy, el pico y placa 5 y 1 para vehículos que sus placas finalizan, vehículos particulares en 5 y 1 para las motos de 2 y 4 tiempos, que sus placas inician en 5 y 1. Está rigiendo desde las 5 de la mañana. Esos son los pico y placa para hoy. En el eje cafetero y en la ciudad de Medellín. Saludo cordial para todos los paisas. ¿Cómo estará el clima hoy en la ciudad de Medellín, don John Jairo? ¿Cómo se levantó hoy Medellín? La ciudad de Medellín, en este momento Bogotá está muy fría, 9 grados centígrados. Sí. En Los Ángeles, California, son las 4 de la mañana, 14 minutos y hay 9 grados centígrados. Sí. En la ciudad de Cali, 22 grados centígrados y ya llegué a Medellín. Sí. 19 grados centígrados, bueno, y hay llovizna en este momento. Bueno, entonces saludo también especial para todos nuestros amigos en Bogotá, en Cali, en Medellín, en todos los lugares de Colombia. Muchas gracias. Aquí está lo que a esta hora ocurre en nuestro país, las tendencias. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. John Jairo Muñoz tiene la información de las tendencias a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz, 7:14. Buenos días. Buenos días. Tendencia: Otoniel. Diligencia de Otoniel en Comisión de la Verdad fue suspendida porque, según la policía, se vulneraron los protocolos de ingreso y seguridad de alias Otoniel porque se hizo pública la descripción exacta del lugar de detención del individuo. El excomandante del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue capturado el pasado mes de octubre en Urabá. Esa es una tendencia entonces. Otra tendencia: Sergio Fajardo. Ayer jueves, alrededor de las 3 de la tarde, el precandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se fue víctima de un hecho de sabotaje político cuando adelantaba su campaña política en la ciudad de Pereira, Risaralda. No sabía que estaba en Pereira. Bueno, el exgobernador de Antioquia se encontraba en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde fue intimidado por un grupo de encapuchados que lo hicieron salir de la institución educativa. Sergio Fajardo, entonces, es tendencia. Otra tendencia es Mario Hernández. Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las próximas elecciones legislativas en Colombia y conocer los nuevos integrantes del Congreso de la República, Senado y Cámara, que serán los encargados de llevar las riendas del país en un momento de mucha incertidumbre y división. Pues Mario Hernández, que ha estado bastante activo en las diferentes redes sociales en las últimas semanas, aprovechó el momento para lanzar dos contundentes preguntas con respecto al éxito que han tenido los gobiernos de izquierda en América Latina y alrededor del mundo. Una pregunta es: cuénteme cuántos países de izquierda han tenido éxito. Y otra pregunta es: ¿cuál es el resultado y cómo está la gente? Fueron los interrogantes que compartió ayer jueves 17 de febrero este polémico dirigente político. Otra tendencia es Dudamel. Deportivo Cali en crisis, derrota ante Pasto y su técnico Rafael Dudamel. Dudamel abandona rueda de prensa. El campeón de la edición anterior de la Liga Betplay ha perdido 6 de 7 encuentros en lo corrido del torneo. El técnico afirmó que las causas del mal momento del Deportivo Cali son emocionales. Finalmente, otra de fútbol. Tendencia es Osorio. El miércoles pasado se ratificó a Reinaldo Rueda como técnico de la Selección Colombia. El entrenador estará al mando de los cafeteros por lo menos los últimos 2 partidos que restan de estas eliminatorias ante Bolivia y Perú. Dependiendo de los resultados, se tomará una decisión sobre su futuro en el combinado nacional mientras se define su continuidad. Juan Carlos Osorio volvió a poner su nombre sobre la mesa, ya que nunca ha ocultado que su mayor sueño es dirigir a Colombia. El técnico de el América de Cali aseguró que estaría dispuesto a ser el timonel de la selección completamente gratis, al menos por el primer año. Vea pues. Entonces es tendencia también. Vea. Que sin plata. Es que ganó mucha plata en Nacional. Vea pues. Ah, hey. Ya. Y en Nacional no solamente, en México, fue técnico de México. Amigo, también. De pronto usted no necesita adoptar un hijo. Vengo, si no estoy mal. Pregúntale a Juan Carlos. Debe tener billete. Pregúntale a Juan Carlos si no necesita adoptar un pelado ahí. Una pregunta, pero ¿quién sería el pelado? Yo, que si no necesita un pelado de 40 pelado años de 40. Ahí para adoptarlo. No pues para nada raro, para que no Juan van a pensar Carlos los oyentes. Osorio, ya que no estás pidiendo billete para dirigir la selección, que si estarías dispuesto a adoptar a un pelado de 40 años aquí. ¡Wow! ¿Qué es esto, por Dios? Llegó la mujer más sexy. No, pero mirale el escote, güey, ¿eh? Madre. Ay, compito ahora. La muestra no vende. Y volvete a conectar. Ay, tan linda mi Chepa, hombre, como amaneció de hermosa, de divina. Cierto que sí. De Ave María, 7 de la mañana, 19 minutos. Buenos días, muñeca hermosa. El que no muestra no vende. ¿Cómo amaneció? El que no muestra no vende, dice. Amaneció esa mañana fría en Medellín. ¿Cómo está aquí en el Eje Cafetero? Ay, mi amor, estoy, me levanté taconada. No, ¿qué es ese frío tan bravo? Me tomé dos tintos. Yo sabía que por ahí iba a arrancar. Me tomé dos tintos y me subí para la emisora. ¿Está lloviendo? Ave María. Me metí una tiendita y me tomaba un perico, pero allá dos policías. Usted dice perico y me lo llevan arrestado. Ya me ordenemos así. No, deme un tinto. Deme un tinto, sí. En Medellín le dicen perico al café pequeño, ¿sí? Y acá sí. Le dicen pintadito. Aquí en Medellín muy asustados. Apareció un juez honrado. Sí. Ay, venga, Chepa, le voy a dar un consejo para la próxima cuando llegue a una tienda, ¿sí? Sí. No pida perico, diga que por favor le den un pintadito. No, pero no van a entender en Medellín. No, no, van a entender. No, en Medellín no entienden el dice, pintadito. Entonces usted le dice, ¿y qué es pintadito? Se le dice un cafecito con leche pequeñito. Ajá. ¿Qué es un pintadito? ¿Un perico? No. ¿Cómo amaneció Chepita hoy? Bien, gracias al Señor. Muy bien, Chepo. Excelente. Una oración muy bonita hoy. No, pues yo me imagino, ¿por quién vamos a orar hoy? No, porque ya volvió el polvo. ¿Ya volvió qué? El polvo del Sahara. Ah. El polvo del Sahara. Está otra vez aquí en Medellín el polvo del Sahara. Ah, se no. Está regando por todo Colombia. Ah, vea pues. El polvo del Sahara, ¿de qué se trata? De polvito. Ah, bueno, entonces hoy la oración va a ser muy bonita, me imagino. Además hoy... Con el polvo del Sahara. Además hoy tendremos... Despiértese con Veracruz para todos los oyentes... Con todo el cariño, hoy vamos a tener Cacho enterrado con la doctora Polo. Cacho enterrado con la doctora Polo. Sí, hoy lo vamos a tener con la doctora... Ah, ¿es la doctora Polo o es la doctora Palo? La doctora Palo, qué pena. Ah, okay. Hoy con Palo, la doctora Palo. Palo. Repete para que te repete. La doctora Palo, repete para que lo repete. Hoy vamos a tener todo esto y mucho más. Bueno, la invito, Chepita, antes de que hagamos oración y hagamos análisis de noticias para que escuchemos los principales titulares de las noticias. Hoy los estará entregando el señor Gustavo Roldán lo que ocurre en el Triángulo del Café. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Muy bien, y a esta hora de la mañana pues ya fue tendencia y lo entregó nuestro compañero John Jairo Muñoz. Titular principal de las noticias de Caracol Radio en la ciudad de Pereira, en plena campaña. Encapuchados sacaron a Fajardo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ese es el titular principal que registra hoy en los diarios del Triángulo del Café. Para que vaya ir viendo, doña Chepa. Ay, qué puerca. Cargamento de seis. Esa fue una sacada absolutamente preciosa. Esa fue una... Sería que el señor se quedó dormido y lo iban a sacar. Pero yo pensaba que él tenía muy buen ambiente entre los universitarios, porque él no era... el eslogan de las elecciones pasadas era un presidente profesor, algo así, ¿no? Sí, correcto, sí. Bueno, sí. Yo pensaba que estaba y él muy siempre bien que habla respaldado por... Y él siempre que habla, habla de la universidad. Y él siempre comenta y habla de la universidad. Sí, que el profesor y que tal. Pero bueno, seguimos a esta hora en las vías de Risaralda. Cargamento de 600 kilogramos de marihuana fue incautado. En la parte judicial, por el departamento de Risaralda, extinción de dominio de bienes avaluados en 2,000 millones de pesos en la ciudad de Pereira. Y en educación se habla de que denuncian retrasos en la construcción de un megacolegio en la Virginia Risaralda. Les estoy hablando del departamento de Risaralda a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana. Estas noticias nos las comparte todos los días nuestro compañero Rubén Darío Gaona, que hoy

Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself, where is the love? Where is the love? Where is the love? One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got. One word, one word. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good word, word. Yeah. We only got one word, one word. That's all we got. One word. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Muy bien, seguimos en Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 29 minutos, 7:29. Qué mañana tan fría la que está haciendo sobre el Eje Cafetero, muchachos. Pero qué buen titico nos trajo doña Diela en esta mañana. Un saludo para doña Diela, hombre, que hacía días que no la veía, que no venía por estos lares. Chepa, Rechoski, Papasoski, Semenewis, Muñoz, Aguilar, nos ponemos en modo oración. Sí, sí, hombre, le veo una tristeza tan grande a John Jairo Muñoz el día de hoy, Chepa. ¿A Muñoz? Sí. ¿Por qué? Porque le cancelaron hoy el la ida al grupo. De los pipis caídos. Sí. No, qué tristeza. Sí. A Chepa también se le está cayendo. Ayúdame, Jesús mío. ¿Qué importa la vida cara? De nuevo está por Colombia. Volvió el polvo el Sahara. Ayúdame, Jesús mío, yo. Los viejitos muy feliz estar que ese polvo del Sahara se los tienen que aplicar. Ayúdame, Dios mío, yo. Todas las recién casadas ya no quieren ni ver porno, prefieren irse a la calle a ver si les cae el polvo. Ayúdame, Dios mío, yo. Nada me importa. Yo estoy feliz, compañeros. Esa es noticia muy grata. Ojalá me caiga el polvo, ya tengo abiertas las patas. Ayúdame, Dios mío. Qué grosera. Grosera. Ese polvo del Sahara. Muy confundidos. Ese polvo del Sahara nos tiene muy confundidos. Muñoz se fue desde anoche al parque de los pipis caídos. Ayúdame, Dios mío. La boba. A ver si le inyectan ese polvo a Muñoz. Boba. A Muñoz lo llaman el polvo del Sahara. El polvo del Sahara. Eso es una vez al año. No. Bueno, entonces que me la vas a montar hoy, ¿ok? Viene por Colombia una vez al año. Todo porque hoy es viernes. Todo porque hoy es viernes. Ayúdame, Dios mío, yo. Amén. ¿Qué pasó, Chepa? Amén. Amén. Ah, bueno. Amén. Amén. Amén. 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a escuchar otra canción y ya venimos. Vamos a tratar de darle solución a esta fallita técnica que tenemos con Chepa. Esta es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Levántese. Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Wake up. De Despiértese con Veracruz, hoy es viernes y aquí están nubes negras. Los de adentro. Los mismos de. Los de adentro. Una canción. Sí. Buena canción esta también. Moriría por ti. Por ti movería cielo y tierra si pudiera. ¿Cuánto daría por tenerte a mi lado? Sin ti me sentiré acabado. Ya la han visto por ahí, siempre tan distante e intocable. Como siempre, eres el cielo, el infierno de mi sueño. Y te he soñado tantas veces. Las negras sobre mi corazón, las negras sin ti. Sin ella me moriría de dolor. No podría soportarlo. Cuando no siento su calor, cuando no siento su calor. Soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal. L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102. Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. 7:37 a.m. Despiértese con Veracruz con esta canción. Up and Down es Venga Boys. And down and up and down. down. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. 7:41 a esta hora, la periodista Chepa Rechowski entrega el análisis de las noticias en Despiértese con Veracruz. Feliz viernes para todos. La noticia de hoy, Ave María, si hay de todo, hay de todo hoy. A ver, cuente, a ver. Hay a la gente que esté en internet que van a ver el nuevo capítulo de la novela que tenemos en Eclipse Design, que se llama A Vender. ¿Usted dice A Vender? A Vender, claro. No, esta vaina no quiere hoy. A Vender están en Eclipse Design, una página hoy. Hoy está otro capítulo más de A Vender. Vea, y eso. Harán trabajo allá en Eclipse Design a vender. Ah, ¿no? Yo la vi en estos días. Vení, pero te hago una pregunta. Y eso. Eso es en Instagram, en arroba machadumor, ¿verdad? Ah, no, en arroba Eclipse Design. ¿Eclipse de qué? Ahí encuentran Eclipse. Ese y más tarde lo van a encontrar en arroba machadumor. Ah, bueno, perfecto. O sea, usted lo replica eso. También. La novela de A Vender. Vamos a darle a la gente. Oiga, sacaron. A Fajardo. ¿Sacaron a Fajardo qué, mira. Chepa? Sacaron a Fajardo de Pereira. Ah, ya. Es lo que le alcancé a escuchar. De pronto el clima hoy no nos está ayudando mucho con el internet. Entonces, claro. Esto es lo que te estoy escuchando. Sacaron a Fajardo de Pereira. Claro, tiraron una papabomba. Sí. Sacaron a Fajardo. Sí. Él tan buen matemático, pero las cuentas no le dieron. ahora está como el álgebra de Baldor Fajardo. ¿Cómo está? Lleno de problemas. Ah, ya. Ayer fue que Piedad Córdoba se le llevó el turbante. El turbante a Baldor. Ajá, y hoy. Se le robó el turbante a Baldor. Exacto. Y hoy y es ahora, que Fajardo. Ahora Fajardo está como Baldor. Todo lleno de problemas. Pero esa sacada fue absolutamente preciosa. Dios María. Ahí viene. Le tiraron la papabomba y todo, y la gente feliz, como la papa está tan cara. Empezaron a coger pedacitos. Eso es una cosa increíble. Ve, Chepa. Y hay video. Sacaron a Fajardo de la Universidad Tecnológica de Pereira, Alberto. Hay video, Chepa. No sé, yo no he visto el video. Bueno, no, yo tampoco he visto. De pero debe ser de las cosas más divertidas que pueden haber. No he visto. Como que lo quiere, ¿no? No lo pudimos sacar de la gobernación, no lo pudimos sacar de la alcaldía. Y vean, lo salieron, lo sacaron de la UTP. De la tecnológica. No. Ay, sagrado rostro, hombre. Bendito sea Dios, hombre. Ah. Benditos y adiós. 7:44. Estamos presentando a esta hora Despiértese con Veracruz, el análisis de las noticias con Chepa. Sí, señor. Tarrechowski, siga. Más análisis. Para pelear se necesitan dos, dice la directora del colegio, que negó entrada a un menor. Es decir, no les va a parar bolas a ninguno. Imagínese, la marihuanera esa. No dejó que nada. Esa fue la que no dejó entrar a la niña que no tenía los zapaticos, los tenisitos blancos. Era ella la que. Sí, ese sí, es el, sí. El análisis que estamos haciendo en este momento. Sí, que porque no tenía los tenis blancos. Claro, ya saben. Que tenga por lo menos tenis. Yo pues, como ministro de educación o como secretario de educación, la verdad yo le pongo riendas a ese asunto, pues, porque si estamos actuando y trabajando contra el bullying, eso es bullying. Ahora, no saber... ¿Quién es la ministra de Educación? No, pero más que la ministra es, me imagino, eso es en la ciudad de Bogotá, allá tiene que haber un secretario de Educación, eso fue en Ciudad Bolívar, ¿no? La localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Yo le digo, pues, que sinceramente acudo contra la rectora o contra la coordinadora, quien haya sido. Porque es que el bullying no se puede permitir y por ahí comienza. Claro. Por ahí comienza. Pero es que eso es en Bogotá, usted sabe que Bogotá, eso es una cosa muy horrible. Chepa, sea donde Bogotá, sea, yo Chepa. Yo no sé los bogotanos que le ven a pues de Colombia a Bogotá, ¿por qué no? Ir allá, es horrible. Chepa. Pero era Chepa. No, Chepa, pero venga, le voy a decir una cosa, nuestra Chepa. Nuestra capital es bonita, Chepa. Le voy a decir una cosa, Chepita, donde sea. María Victoria Angulo. Es la ministra de Educación. Sí, pero venga. Que está encargado de la alcaldía o esas cuartas, pero eso no van a hacer nada. Sí, pero de todas maneras yo te digo, Chepita, sea donde sea, no es porque sea Bogotá, sea en Medellín, sea en Cali, sea aquí en Pereira, sea en Manizales, donde sea. Por ahí he visto. Bogotá siempre han tratado muy mal a los alumnos, qué pecado. Sí, allá siempre le han dado. Suceden muchas cosas por ser una ciudad tan grande. En Bogotá con los alumnos, qué pecado, les tocan de todo. Caminar 4 horas para una clase. Las calles dañadas, que los el Transmilenio no tienen metro, no les dan pae, una ciudad tan grande. Las alimentaciones a los niños que más sufren son los de La Guajira y los de Bogotá, y están en la capital, pues. No, pero por eso digo. Y antes con más roban la comida para los niños. Con mayor razón debería de ser lo mejor en Bogotá. No, si es la ciudad, es la capital. No tenemos presidente ahora, vamos a tener pa' un desayuno. Ah, no hay presidente. Ah, ¿verdad que está en Europa? No, está de gira, ¿no? Que está por allá viajando por afuera. ¿Quién? Pues Duque está, no está en Europa. ¿Qué? ¿Cómo es que le dice Chepa? ¿Cómo es? ¿Cómo le parece que ya amenazó a los rusos? Ah, ¿sí? Les digo que les va a enviar este fin de semana a ese estilista Johnny Erleana, que los motile a todos allá. Y ahí mismo... Venga, retrocedamos esos tanques. No. Es que Johnny eres, es que la carta secreta de Duque para acabar con los rusos, para acabar con el problema en Ucrania. Ah, no. Entonces le dijeron a Johnny, hermano, venga para que motile aquí a unos rusos. Lo está amenazando fuertemente, ¿no? Ay, no. Claro, es que Duque, es más, Putin está muy preocupado porque ya le están al ¿sabe quién va para allá? Sí. Ya van, le dijeron que si no retrocede esta misma semana, le van a mandar a Jorge Barón. Jorge Barón. A Jorge Barón. A Jorge Barón y los cuatro jeeps. Y los cuatro... Espéreme un momentico, Chepita. Y los cuatro jeeps. Ahora sí que Chepita vuelva y se nos conecte. Bueno, hombre, qué falla con... Con ese problema, oiga, dime, te escucho. ¿Cómo estará de peligrosa la cosa? Que le dijo de ultimátum Duque al presidente de Rusia. Sí, ¿qué le dijo? Que si quiere, que escoja. Que si le lleva a Jorge Barón para esa mesa de 2 metros, como 5 metros, con la que está hablando con la gente que se pone un lado y el otro al otro. Sí, sí. Que si le quería, le llevaran a Jorge Barón o a Sergio Fajardo. Y dijo Putin, no, mándeme a Jorge Barón, es que Sergio Fajardo me duerme aquí. Me va a ver a la mesa. Hombre. Sergio Fajardo cabecea 2 veces y va a ver a lo que le pongan al lado. Pero eso bronquito. Andan con un balde para las babas. Qué bronquito, ¿no? Chepa, vos de la política, entonces, ¿a quién te gusta? Es que rajas es de todos, vea, absolutamente de todos. Pérez, no te gusta nadie. Supo lo que me pasó esta semana, A ver, ¿qué te pasó? Vea, esta semana no me daba a creer. No. Por ¿qué nada. Pasó? Esta semana, ¿cómo le parece? Que me llamaron a mí. Sí. A Chepa. De Chepa, me dijeron, es que me llamaron de una cosa de encuestas. Sí, sí. Y me dijeron, doña Chepa, que me gustaba de Petro y que me gustaba de Rodolfo. Y le respondí, de Petro me gusta, yo conozco a Claudia, a Azucena, Cabeza de Hacha, el Burro Mocho. Y de Rodolfo me gusta a Donay, Cariñito. Así fue que empezaron papá y mamá, yo quité caramelo y estaba cuirrón. Y no me dejaron terminar y me cortaron la llamada. ¿Qué hago, pues? No. Seguimos. Seguimos. Sí, sí, sí. Oiga, esto sí es para uno morirse de la risa. Sí. Que se colombia un país de puros payasos. Alias la R será condenado a 18 años de prisión. La R. Alias la otras letras escaparon, la M, la N, la R. Alias, la P. Alias la R. La R, alias. Que la R condenada a 18 años de prisión, la otra letra se van. Uy, no, pero... Las vocales desaparecidas. Pero que le digan a uno la R tampoco, ¿no? La R. Ese... No le dio ni para el apodo, le dio la R. Esas cabecillas de Robledo, ¿cierto? Uno de los cabecillas de la Comuna 7 en Medellín, es lo que estás hablando. Ah, es que la R, sí, eso yo no sé quién es la R, pero contaron es que 18 años, entonces que la otra vocal es donde estarán. Se perdieron. Ay, no. 7 de la mañana 50. Rusia tiene 149,000 tropas en la frontera, eso dicen los rusos. Rusia, sí. Bueno, venga, pero eso no se estaba hablando, sí, pues. ¿Qué dice que él tiene ahí? Que les va a mandar a Silvestre. ¿A Silvestre Dangón? A Silvestre para el movimiento silvestrista. Hacen un concierto allá al frente. Pero entonces cuando lleguen, pues, van a huir esas tropas rusas. No, imagínese que ya es que ya Turquía está amenazando a Rusia. Ya manda a Paula Jara que le hiciera un sudado allá. ¡Qué miedo! Se desató la chepa, pues ya. Ya esto se volvió una pelea. La guerra entre Colombia y Rusia. Ya Estados Unidos se quitó y todo. ¿Usted no se acuerda del sudado? ¿No se acuerda de la historia del sudado de Paola Jara con Jesse Uribe? No. No se acuerda. Para nada. No, Jairo se mantiene muy desactualizado. No, para yo nada. No sé. Ay, María. ¿Algún otro análisis? Ve, Chepa, y hablando de todo el gordo, entonces, ¿dónde está hoy? Hombre, por favor, si van a mostrar fotos de Ale Saab, ese man que tienen allá, por favor, peínenlo. Ese man es todo desgreñado. Por favor, consíguele una peinilla antes de tomarle la foto a Ale Saab. Por favor. Que le manden a este man, ¿cómo se llama? Y ese uniforme nuevo de la policía, ¿qué? Tan feo como se ven fotos, parecen muñequitos de Lego. No, por favor. Que le manden al peluquero ese que está... Peinen a Alexa, por favor, peínenlo. Pero que le manden a este muchacho, peínenlo. ¿Cómo se llama? Al que está hablando usted ahorita, que se lo manden para que lo motile, aunque sea. Sí, a Johnny Leal. Que lo. Ay, sí. Pongámosle con cita a Sam con Johnny Leal. Para que lo motile. ¿Te imaginas ese par juntos? Sí. Ay, no. Uy, María, imagínate. ¿Cómo quiere el pelo? ¿Cortico o tal? Pues diga ya, pues, que en media hora lo afeito. O a nivel del cuello. Ay, pues madre. Imagínate uno afectándolo a uno, Johnny. Ay, no. Yo le pongo la yugular ahí, huevón, ni muerta. Y no. 7 de la mañana, 53 minutos. Es Despiértese con Veracruz, hoy es viernes. Nos preparamos porque hoy vamos a tener ya. Cacho enterrado. Gracias a Chepa por ese análisis de noticias. Cacho enterrado. Hoy tendremos el cacho enterrado con la doctora Palo. Hoy también vamos a tener el top 5 y hoy vamos a tener muchas cosas más, las efemérides y todo lo que a ustedes les encanta escuchar. Vamos con el tema del día. Acompáñanos en el 322-268-1212 y compártenos tu opinión. Ese es el tema del día. En Despiértese con Veracruz. El tema del día y se abren las líneas 322-268-1212. John Jairo Muñoz, Chepa y oyentes de Veracruz. ¿Cuál es la película? La película. Sí, la película que más recuerdos te trae, que te hizo llorar, la que más te gustó. ¿Qué historia? A mí todos los perros buenos van al cielo. Sí, te la viste. Es buena. De muñequitos y el perro se muere. Y yo lloré. ¿Sí? Yo era en perra llorando en lágrimas en el teatro. No, pues, me imagino. Entonces, así como a Chepa, a usted. Hay películas que me gusten, todas las de Rápido y Furioso. Son muy buenas. Sí. Son muy bacanas. Ah, son muy buenas. Para uno entretenerse. Son muy bacanas. Las de Indiana Jones, las de la Guerra de las Galaxias. Esas películas que te. Matrix. Esas películas que te marcaron. Y que aún las sigues viendo y que por más que las ven, si te hace llorar. Yo, por ejemplo, te digo algo. A mí, una de las películas que más me ha gustado ha sido el Titanic. Y yo la veo y vuelvo y lloro. Te cuento, Tavo, que esa película, los cineastas, yo creo que la gran mayoría de cineastas se la han visto. Yo no he querido ver el Titanic. No, el Titanic es una nota. Ahora te voy a decir una cosa. Por ejemplo, todavía debe estar por allá. ¡Jack! Claro que y, yo. Y el que pasa en el barquito, sí, que sí, dice, sí. ¡Hay alguien aquí con vida! Eso es muy triste. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es muy triste. Yo me vi es muy una... Cuando... Sí, sí. Y le responde la man por allá. Sí, llegaron los deliciosos tamales de Santa Elena. La masa es mejor que el tamal. Imagínate, sabía en mitad del mar sola retirada. Ay, no, no, no. ¿Hay alguien ahí? Sí, llegaron los deliciosos tamales de Santa Elena. Es mejor la masa que la carne, por eso no tienen carne. No, ya que Tavo mencionó el Titanic, yo me vi una de Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street. Me encantó esa película. Muy como, bacana. Como 3 horas. Muy chévere. Yo aproveché y hace poquito. Sí, yo era poco de ver películas, sí. Pero me fui encarretando con mis hijos. Pa, venga, veámonos una serie o venga, veámonos una película. Ajá. En Netflix. Y vi muchas películas bacanísimas. Uy, ¿en Netflix? Sí. En Netflix hay una muy buena, hay dos muy buenas. Ah. ¿Cuáles? Se llama los Elegidos de Midas. Veas en esa. Ajá. Tremenda. Buenísima. Y veas en una que se llama Gambito de Dama, para que vean qué cosa tan brava. John Jairo, sí. Le recomiendo, si usted quiere llorar, veas el Titanic. No, yo no creo. No, yo quiero no que usted, yo quiero que usted se lo vea. Esa película a mí me encantó. Eso. A mucha gente le encantó. Y esa película a mí me parece que cada que uno la ve, lo hace llorar. Porque así uno conozca sí. Ya la historia... Es muy triste, o sea, es una manera de actuar y es una manera de hacer la producción de esa película súper excelente, pues te lo digo de corazón que es muy sí. Bacana. Marcó para mí algo en la vida. A yo creo que le gustan las películas así fuertecitas de porno, Escalón a la hembra cochina, Cerditas en calor, Tarzal el hombre porno, El sofá de las puercas. ¿Te viste Garganta Profunda, Chepa? Ay, no, no, no, no. Todos contra Ángela. Todos contra Ángela. Garganta Profunda. Ay, no, qué preso una endoscopia hasta ahora. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál fue la película que te marcó? Esa es la encuesta para hoy en Despiértese con Veracruz, 322-268-1212-757. Aquí está este buen super clásico que se llama Too Many Broken Hearts. Jason Donovan en Despiértese con Veracruz.